poquito normal. Desconfío de tu cara de informado y de tu instinto de supervivencia. Porque algún día se va a abrir esto tanto mortal. Pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra. Cuarentena con la minga. Para subir las defensas. Cuarentena con la minga. Acá estamos por control remoto, programa grabado en cuarentena desde Villa Yardino por Radio La Minga 94.7, saliendo también por la 99.3 Radio Panamericana de Huerta Grande, Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje en 107.7, Radio NAP de La Falda en 95.5, Radio Cooperativa de Anisacate en 99.9. Mandanos tu audio, estamos en el 3548-594815. Hoy, a pesar de la cuarentena, importante movilización en Capilla del Monte, en la Plaza Central. La gente salió a pedir justicia por el asesinato de Cecilia Basaldúa. Ayer martes se supo que la policía detuvo a un joven de 23 años como presunto autor del asesinato de Cecilia. Pero hay muchas sospechas de que no sea el asesino o de que no haya sido él solo. Vamos a escuchar a la madre de este joven, audio que nos envían desde una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Y la verdad que quedamos consternados porque no encontramos explicación a lo que ha pasado. Vinieron en el día de ayer, nosotros sabíamos que andaban buscando a esta chica porque habían andado policías y bomberos preguntando. Nosotros vivimos a 300 metros del río, cerca de la planta purificadora, aquí en el bote. Y vinieron policías preguntando si no la habíamos visto. No, le digo, no la hemos visto. Incluso hicimos un comentario, otra chica perdida, no puede ser. Bueno, pasó. Ayer llegaron varios autos preguntando los datos. Mire, señora, dice, venimos a preguntar los datos, dice, de las personas que viven acá. Sí, le digo, ¿cómo no? ¿Sobre qué asunto es? No, dice, para saber, dice, si saben, dice algo, dice, somos de fiscalía, dice, nos mandó fiscalía, dice, y queremos saber si saben algo de esta chica. No, le digo, por acá esta chica no ha pasado, le digo, no ha pasado. Bueno, tomaron datos y como eso de las 3 de la tarde, volvieron tres, volvió una camioneta azul, una Ford azul, sin identificación, sin nada. Vinieron tres personas, lo han tratado de perejil. Te pregunto, Susana. A otro sonso, lo llevaron a él y a mi otro hijo. A mi otro hijo, que tiene 27 años, me contó que la policía los querían, les pegaban en la cabeza y les decían, declara que vos sos culpable. Y después incluso en una de las radios, no sé en cuál, dice que mi hijo declaró que era culpable. No, mi hijo no ha salido para ningún lado, para ningún lado. Uh-huh. Y eso póngale la firma, yo estoy de testigo. Y yo voy a hacer todo lo posible para que se conozca la verdad, porque acá hay gatos encerrados y hay mucha, muy mucha duda. Sí, incluso tengo mucho apoyo de la gente, mucha gente que me conoce. Incluso me han dicho que me van a llamar de derechos humanos. Tengo el apoyo de la municipalidad de acá de Capilla, de los empleados municipales que nos contraconocen. Y nos enviaron también audio directo desde la plaza cuando hablaba el padre de Cecilia. Yo siempre dije que si ella hubiese sido hombre, no le pasaba lo que le pasó. Ella tuvo muchos problemas cuando llegó acá. La corrían de todos lados. Llega acá y tuvo muchos problemas para poder acampar y todo eso. La corrieron de todos lados, mi hija. Y cayó en malas manos. Después de eso, cayó en malas manos ella. Porque fue a una casa, una chica la llevó de la plaza. Y bueno, la llevó a la casa de este señor, Mainardi, que tiene que dar muchas explicaciones todavía, porque tuvo tres días sin avisarnos, no sabíamos nada de ella. Me avisa a mí que ella le había agarrado un brote psicótico, cosa que ahora se darán cuenta que no tenía ningún brote psicótico. La mataron, hijos de puta. La mataron. Lacras humanas. Necesitamos la intervención de Capilla. Y bueno, el día 20, una ex concejal de la emisora dijo dónde estaba la chorra. Perdón. Y bueno, nosotros vamos a luchar para que esto se esclarezca. Yo no me puedo quejar de cómo me han tratado. A mí me han tratado muy bien. A mí, a mi mujer, acá en Capilla, pero yo, a mí me mataron mi hija, lamentablemente tengo que buscar la verdad. Les agradezco a todos por cómo nos tratan a nosotros, pero tienen un asesino acá en la sociedad. Y eso, para mí hay más de uno, ¿eh? Nosotros. Son más de uno. Son una mafia. Mataron y para que no maten más. Cuarentena con la Minga. Para subir las defensas. Cuarentena con la Minga. El intendente Omar Ferreira nos deja su clásico reporte vespertino contando las actualidades con respecto a por qué estamos en zona roja y las charlas que se llevaron adelante con la policía caminera de la provincia. Como todos los días, les pasamos un informe en nuestra localidad. Otro día feliz, nos ha activado el protocolo de COVID-19 y podemos decir que seguimos sin un caso sospechoso en nuestra localidad. En hora de la mañana nos visitó el comisario Miguel Silva, viendo distintas alternativas e inquietudes de vecinos sobre el control caminero. También queremos comentarles las dudas de muchos vecinos que han visto en las redes sociales lo que la provincia clasificó como zona roja, lo cual hemos elevado una nota al COE pidiendo que cambie la definición de zona a zona blanca, perdón. Aquí en Villa Yardino no tenemos ningún caso de coronavirus positivo. Lo que ha pasado, como lo hemos informado, una persona que ha estado en la ciudad de Buenos Aires, lo cual ha recibido el tratamiento en la ciudad de Buenos Aires, que felizmente está curada, pero nunca estuvo en nuestra localidad. Es decir, que la provincia toma el caso de Villa Yardino de la ciudad de Buenos Aires como un caso positivo de nuestra localidad, por tener el domicilio aquí en Villa Yardino. Vuelvo a repetir para que no queden dudas. Villa Yardino no tiene ningún caso positivo de coronavirus. A Dios gracias. Como todos los días, la mejor vacuna, quédate en casa. Ayer por la noche tuvimos una conversación telefónica con Marita De Luca, delegada del UTS, que nos contaba un poquitito esta carta que le mandan a la Secretaría de Salud y al secretario de Salud, específicamente Cardoso, por lo que está pasando en el Hospital Colonia de Santa María de Punilla. La escuchamos a Marita, delegada UTS. Bueno, llegamos a esta carta después de diversas situaciones que hemos estado viviendo desde la asunción de esta dirección, en la que el doctor Pony y la licenciada Paz han hecho, desde que ingresaron, traslados compulsivos. Los malos tratos hacia el personal han sido permanentes, amenazas, incluso hay un audio de una compañera que se atrevió a grabarlo y bueno, que se viralizó, en el que el doctor informa que el hospital va a ser cerrado porque ingresarían los pacientes de Saldán con COVID-19, entonces el lunes había que desalojar las salas, todas las salas. Entonces se decide hacer una asamblea. Fue una asamblea bastante brusca, fue como más tipo estallido porque participó todo el hospital, cosa que pocas veces sucede. en la que se solicitaba que no se cierre porque perderíamos la fuente de trabajo y además quedarían los pacientes de todo el corredor Punilla, que es lo que nosotros atendemos, sin la asistencia, porque la salud mental, convengamos que es tan importante como el COVID-19, más en el marco que nos encontramos en estos momentos en el que estamos muy afectados todos por esto, por la pandemia, por la cuarentena y por todas las situaciones que se van suscitando. Entonces, bajaron el viceministro de Salud y María Pía Guidetti y nos informaron que no se iba a realizar tal cierre de esa forma, que se iban a readecuar otras salas, que no era que el audio no era real, que no era así, que se habían confundido. A ver, si se viralizó un audio del director diciendo eso, la confusión era un poco rara, pero bueno, la tomamos, escuchamos lo que ellos nos proponían y nos dijeron que nadie, porque a todo eso se había sumado que había empleados que iban a ser trasladados a Oliva, los que vivían en Córdoba, y el resto solo yo sabía. Bueno, la cuestión es que agarraron y sacaron este plan B en el que iban a refaccionar las salas y que nos iban a mandar a otros lugares, consultores externos, hospital de día y una casa que se iba a refaccionar también. Y bueno, gerontopsiquiatría, intempestivamente el miércoles los trasladan a Oliva, trasladan 6 pacientes sin avisar a nadie, ni familiares, ni curadores, ni nada. El equipo médico ya no estaba, nosotros ya nos habíamos retirado porque esto fue a la 1:30, 2:45. No era lo acordado con el equipo de salud porque sabíamos que iban a ser trasladadas, pero con una contención, paulatinamente, eran 10 o 15 días que se habían pedido como para hacerlo, no de esta forma, para no desestabilizarlas, para que no, o sea, el impacto fuera tan grande en ellas. La cuestión es que las cargaron, se las llevaron a Oliva, y al día siguiente se llevaron las otras pacientes a San Francisco, que al principio nos habían dicho San Francisco el Chener, y termina siendo San Francisco. Uh-huh. Así que, en el marco de todas estas situaciones que por lo que verás son un montón de cosas, se termina solicitando por nota en la que firmamos ATSA UTS YATE a Cardoso, así que la respuesta la deberá brindar él a la brevedad de lo que pueda. Dios quiera que sea pronto por el bien de todo el hospital y de los compañeros, ¿no es cierto? Porque la verdad que la situación ya no daría para más. Bajo este contexto no se puede trabajar así, con miedo, con inseguridades, los pacientes también inestables, porque obviamente toda esa situación se traslada a ellos. Cuarentena con la minga. Un gran jardín, escuchábamos. Cuarentena con la minga. Acércate. Sin acercarte. La profesora de danza y vecina Jessica Manzaneri de Ballet Nobleza Gauchas nos deja un mensaje conmemorando hoy, 29 de abril, el Día de la Danza. Buenos días a todos, mi nombre es Jessica Manzaneri, profesora del Ballet de Nobleza Gauchas, el ballet oficial de Villa Yardino. Y bueno, en este día tan especial queríamos estar presentes con la radio y hacerles saber que bueno, que para mí la danza es todo. Desde chiquita soñaba con ser profesora de folclore y bueno, y acá estamos. Este año es un poco diferente ya que bueno, estamos con esto de la pandemia, pero bueno, nosotros seguimos trabajando. Tengo una alumna que va a rendir, así que seguimos haciendo las clases virtuales para que después de que pase esto no se pierda el año. Y bueno, prácticamente el folclore en mi vida lo es todo. Orgullosa de lo que he logrado y bueno, y vamos por más. Que no se pierdan nuestras costumbres, nuestras raíces y sobre todo que la danza siga siendo parte de nuestras vidas. Desde mi comienzo, mi objetivo fue tratar de hacer que los chicos salgan de la calle y puedan hacer alguna actividad. Y bueno, y lo sigo haciendo. Por suerte tengo muchos alumnos y bueno, y en este momento de, de pandemia los estaría extrañando un montón, pero bueno, siempre en contacto con los padres, con ellos mismos, así que bueno, les mando un beso grande, muchas gracias por comunicarse conmigo y bueno, y a seguir lanzando, que de eso se trata. Un beso grande. También la escuchamos por el Día de la Danza, a la profesora Paola Zapata de Romance de Zamba, otro ballet de acá de los pueblos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos, buenas tardes. Mi nombre es Paola Zapata, soy profesora de la Escuela de Danza Romance de Zamba. Y hoy, un día como hoy, de 1982, por iniciativa del Comité Internacional de la Danza, fue proclamado por la UNESCO el 29 de abril como Día Internacional de la Danza. La fecha fue escogida porque corresponde al natalicio del bailarín y coreógrafo Nobede. El objetivo de este Día Internacional de la Danza es reunir a todos los que han elegido esta forma de expresión para superar todo tipo de barreras culturales, políticas y éticas. Celebrar la danza y su diversidad. Yo en esta oportunidad quiero decirle feliz día a mis alumnos de romanceros, como les digo yo, y a todos esos bailarines que llenan mi corazón de alegría, ya que transmiten nuestra cultura nacional. Feliz día a mis colegas, amigos y a todos los que bailan y son felices haciendo esta actividad. Un beso grande y que la cultura nacional nos mantenga unidos. Gracias. Acá estamos haciendo cuarentena con la minga en este 29 de abril, Día del Animal. En este sentido, vamos a recordar lo que nos decía hace pocos días Carolina Piazzi, investigadora del CONICET. ¿Vos coincidís, Carolina, en que el origen de esta pandemia puede tener que ver con un acercamiento desmedido o una intromisión de seres humanos en hábitats silvestres? Sí, creo que ya hay varios estudios en curso y antecedentes que demuestran, ¿no?, precisamente esto, que el impacto que tiene la intromisión desmedida de la actividad humana en hábitat silvestre, es una de las consecuencias que tiene es la aparición o el contagio de este tipo de virus que circula en un ámbito biológico donde aparece, que es dentro de que mantiene una circulación entre animales. Y que bueno, la intromisión humana lo que hace es eso, habilitar a que al contagio, ¿no?, al traspaso de estos virus a los seres humanos, que no estamos capacitados, ¿no?, que no contamos con los anticuerpos necesarios para poder afrontar estas enfermedades. Y las actividades que afectan a la diversidad biológica y que tienen que ver con esta intromisión, son variadas. Digamos, como yo señalo en la nota que escribí, recuperando algunas reflexiones de biólogos y de otros investigadores, tienen que ver, ¿no?, con prácticas como la deforestación masiva, los procesos de urbanización, el avance de la frontera agrícola, el tráfico de fauna a escala global. Yo vivía en el bosque muy contento, pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. Pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. Cuarentena con la minga. Para subir las defensas. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. Y por el Día del Animal también tuvimos una conversación especial con nuestro gaucho Rodolfo Loza, integrante de la minga, integrante de este equipo. Recuerdos y anécdotas especiales para este día. Animales, trato con animales, con los caballos, por ejemplo, sí, de que tengo su razón. Yo cuando tenía 5 o 6 años ya tenía mi caballo, tenía un petizo. Y lo tuve como hasta los 20 años. Cuando yo me fui al servicio militar me lo vendieron para hacer chorizo al petizo. ¿Qué? ¿Aprovecharon que vos te habías ido y lo vendieron? No, aprovecharon que yo no estaba y lo vendieron. Era viejo el petizo ya, lo vendieron con otro caballo cuando estaba el frigorífico de Capilmonte. Bueno, y después en mi casa, como yo me crié en el pueblo, ahí en Huerta Grande, era prohibido tener perro, nada, no se podía tener nada. Nunca tuvimos un perro ahí, a pesar de que teníamos terreno y todo, no. ¿Por qué? No sé, porque como cuando veníamos acá al campo, había perros acá, pero no eran míos los perros, así que no. Y bueno, cuando pasó que se fue el que estaba viviendo acá y quedó solo acá, y me quedaba yo a dormir en la noche, fue justo cuando yo tenía 20 años, fue antes de irme al servicio militar, y me quedaba a dormir acá, entonces me conseguí un perrito, un cachorro. Y ese fue mi primera mascota. Pero la historia viene porque siempre hablando con mi mamá me ayudaba con los nombres de los caballos, con el nombre del perro. Y entonces ella me había contado que viene por la parte de mi abuelo materno, ¿no? Que mi abuelo había ido una vez a Chile, llevando arreos de mulas y bueyes, junto con un arriero que vivía por Villa Busto, donde es ahora Villa Busto, ahí pasando Cosquín. Ahí vivía uno arriero que se ocupaba de eso, compraba mulas y bueyes todo por acá, los llevaban a San Juan, los tenían un tiempo engordando allá y después los pasaban a Chile. Y en uno de esos viajes se enganchó mi abuelo para ir hasta Chile. Y resulta que cuando volvió de allá, vino con un nombre de Picharco para los perros. Y desde entonces dice mi mamá que siempre en la casa de ella había un Picharco. Se moría ese, venía otro cachorro, Picharco. Pero nunca supo por qué ni de dónde. Ella dice que lo trajo de cuando vino de Chile, pero no sabe por qué. ¿De dónde lo sacó? ¿Pero cómo? ¿A todos los perros le ponía Picharco? A uno solo siempre había. Siempre había un Picharco. Vos tenías un Picharco, se moría ese y traía otro y le ponía Picharco. No, tenía tres o cuatro perros, pero los otros dice que se llamaba Turín. Pero el Picharco ese siempre había uno. Si se moría uno, criaban otro y le ponían Picharco de nuevo. Y entonces yo a mi primer perro también le puse Picharco. Y después busqué en el diccionario yo así cosas a ver si encontraba, pero no. Y lo que opinábamos era que podía ser como un derivado de Pichicho, ¿viste? Así, una cosa así. Pero nunca supimos por qué era tal el nombre ese. Así que bueno, esa es la historia, que para el Día del Animal, mi primer perro, mi primer mascota, como dicen ahora, fue un Picharco, que era el nombre que le ponía mi abuelo al perro. Es un misterio. La verdad que no sabemos por qué, pero siempre era el nombre ese. Yo he tenido uno, dos, el primero ese y después he tenido, se me murió ese y después crié otro y también le puse Picharco, pero después ya me olvidé. No. Tengo otro, ahora se llama Cantinfla, nada que ver. Siguiendo con eso, hasta las vacas lecheras yo le pongo nombre. Por ejemplo, hace poco tenía la Serenísima. Sabían ir algunos ahí con estaba ordeñando y me preguntaban, le digo, ¿cómo se llama la vaca? Serenísima. Ay, porque da mucha leche. No, digo, porque es tranquila. Pero en realidad no me gusta a mí ponerle nombre de persona a los animales. Porque pasó una vez que mi papá fue a una casa y eran como 7, 8 hermanos, todos tenían sobrenombre y el perro justo venía y se llamaba Felipe, igual que el nombre de mi papá. Así que no le cayó muy bien. Yo siempre he tratado bien los animales. El perro este que te digo, el primero, el Picharco, que vos sabés que cuando empezaba a clarear el día, la mañana bien tempranito, venía y se paraba en el picaporte de la puerta, abría la puerta y entraba y me pegaba una lambeteada en la cara o una olfateada a ver si estaba yo ahí y salía de nuevo. También tengo hace un montón de años una vez escuché una canción de Cafrune que en una parte hacía un silbido y el silbido es medio parecido al canto de los zorzales negros. Entonces yo silbo así y los caballos saben ya que ojalá estén por dentro del monte, están lejos y yo empiezo a silbar y vienen solos. Y esto hace más de 30 años y cada como siempre viene otro caballo nuevo, aprende del más viejo, si va el viejo el otro también viene. Y siempre hay que arrimarse a un caballo con cautela, digamos, sin apurarse, si tranquilo, porque si vos cualquier movimiento es extraño y el animal no te conoce, no se va a dejar tocar ni nada. O sea que siempre tenés que tener un cuidado especial cuando te vas arrimando, porque si el caballo no te conoce, ¿no? Porque el caballo conoce como la mula que tengo actualmente, yo paso por abajo de la panza, paso por la pata, ¿no? Es re mansita, ¿viste? Pero a lo mejor se arrima otro y no se deja tocar.